Bienvenidos a Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas donde podrá pasear por las quebradas, cerros y caletas de nuestra querida ciudad porteña. En esta edición, la quebrada San Juan de Dios. La quebrada separa el cerro San Juan de Dios del cerro Yungay. El nombre de la quebrada y el cerro se debe a una congregación de curas que habitaba en ese lugar. Ellos instalaron allí un hospital que se financiaba con la venta del agua que corría por las vertientes del cerro Bellavista y posteriormente con una renta del presupuesto general de la nación. Las quebradas separan los cerros de Valparaíso y los nombres se les iban dando a medida que los cerros eran habitados. Inicialmente se llamaba Quebrada San Juan de Dios desde el comienzo de la quebrada en la Avenida Alemania hasta la plazuela Aníbal Pinto. Con el paso del tiempo, la quebrada fue tomando otros nombres que se mantienen hasta hoy. A un tramo se le llamó Avenida Ecuador y a otro Calle Carlos Conde. Actualmente, una parte de la quebrada es conocida como la Subida Ecuador, calle donde se concentra gran parte de los bares de Valparaíso. Aquí se ubicaba El Huevo, uno de los pubs más conocidos de Valparaíso y que cerró el año pasado. Pero todavía hay muchos lugares para salir a tomar algo y compartir con los amigos. Entre ellos se encuentra El Coyote Quemado y varias cervecerías, bares de jazz y de rock, entre otras cosas. Más allá de este aspecto bohemio, la quebrada San Juan de Dios es la puerta de entrada al Cerro Bellavista, uno de los más conocidos por la panorámica que ofrece de la ciudad, así como también por tener una de las casas de Pablo Neruda, la Sebastiana. Son todas estas cosas en su conjunto las que hacen que la quebrada sea otro más de esos lugares mágicos de Valparaíso, que le aportan historia, entretención y un toque de bohemia. Esto fue Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas en las que paseamos por nuestra ciudad porteña, basadas en el libro de 1962, Toponimia de Valparaíso, de Leopoldo Sáez.